Lucas 4, versículos 1 a 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Padre, habla nuestras vidas, te rogamos, a través de esta escritura, que tú has dispuesto para nuestro bien. En el nombre de Jesús te lo suplico humildemente. Amén. En la enseñanza anterior, ya habíamos comenzado a estudiar el tema de las tentaciones en la vida del Señor y lo que implica eso para nosotros como creyentes. Aprendimos que las tentaciones, aunque tienen el propósito de hacernos caer en el pecado, Dios las permite para trabajar en nuestras vidas. Si el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue tentado, mucho más todos nosotros. Aprendimos la diferencia entre la prueba y la tentación. Y sobre todo descubrimos que en lo que respecta a nuestro Señor Jesucristo, Él se distinguió de todos los demás porque Él no cayó en la tentación. Mientras nosotros somos tentados en diferentes formas, Él estuvo en situaciones extremas, pero no cayó en el pecado. El pasaje que acabamos de leer quiere enseñarnos en simples palabras que Jesús venció la tentación y a Satanás. Jesús venció el pecado. Lucas, a través de este escrito, y Dios por la pluma de Lucas, quiere enseñarnos, número uno, que Jesús en última instancia es diferente a todos nosotros, porque Él no cayó en el pecado cuando todos nosotros sí lo hemos hecho. En segundo lugar, Dios, a través de este pasaje, quiere enseñarnos que aunque nosotros caemos en la tentación, todavía debemos dar lucha en contra de ella. Y número tres, Dios quiere enseñarnos a través de este pasaje cómo es que nuestro Señor Jesucristo enfrentó la tentación y la venció. Y básicamente en este pasaje nosotros podemos descubrir tres elementos, tres respuestas de Jesús en contra de las tentaciones que le dieron la victoria. Esos tres fueron: Jesús oró, como vamos a ver más adelante hoy, Jesús usó las escrituras y Jesús perseveró en resistir al enemigo. Orar, usar la escritura y resistir. Pero bueno, en el estudio de hoy vamos a estudiar con más detalle este tema de las tentaciones del Señor Jesús. El pasaje que acabo de leer se puede organizar, o más bien está organizado de la siguiente manera. En el versículo 1 está la introducción al relato, luego del versículo 2 al 4 aparece la primera tentación, luego del versículo 5 al 8 aparece la segunda tentación y luego del versículo 9 al 12 la tercera tentación para concluir la narración en el versículo 13. Habiendo dicho eso, antes de entrar en detalle en cada una de las tentaciones, hoy vamos a prestar atención a cuatro aclaraciones introductorias relacionadas con la tentación de Jesús. Una vez más, en primer lugar, debemos de decir que algunos han usado este pasaje para negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque la Escritura dice en Santiago 1:13 que Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, si Jesús fue tentado, concluyen estos que Jesús no fue Dios. Pero esto es una exageración de lo que dice Santiago 1:13. Jesús fue tentado, aunque es Dios y fue Dios, por varias razones. Número uno, porque Jesús era también hombre. Segundo, como se explicó con lujo de detalle en la enseñanza anterior, Jesús fue tentado porque tenía una misión muy particular, la de convertirse en nuestro sumo sacerdote, en nuestro mediador entre Dios el Padre y nosotros los pecadores. Y era el deseo de Dios que nuestro Señor Jesucristo aprendiera obediencia y fuera perfeccionado en la compasión al ser tentado en todo, pero sin pecado. Así que negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo con base en este pasaje realmente es una mala interpretación del texto y es una herejía teológica, es una mentira, es una blasfemia realmente decir que Jesús no es Dios con base en este pasaje. La segunda aclaración que tenemos que hacer antes de entrar de lleno al estudio de las tentaciones de nuestro Señor Jesús con base en este pasaje es que nuestro Señor Jesucristo llegó a la tentación no en blanco. Jesús llegó debidamente preparado. Jesús llegó espiritualmente preparado a enfrentar la tentación. Cuando Jesús llega para ser tentado, Él ya había estado orando y además estaba lleno del Espíritu Santo. A diferencia de muchos de nosotros creyentes, cuando enfrentamos la tentación, vivimos en una especie de ingenuidad espiritual o negligencia, donde empezamos a echar mano de los recursos espirituales que Dios nos ha dado hasta que estamos enfrente de la tentación, en lugar de aprender del Señor Jesús a vivir espiritualmente preparados. Fíjense cómo dice el texto en el capítulo 3, observen el versículo 21, regresándonos un poco en el tiempo, en el relato. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. ¿Qué significa esto? Observen la forma de la palabra, el verbo, cómo está aquí escrito. Mientras él oraba. No es lo mismo decir mientras él oró que mientras él oraba. El aspecto imperfecto del verbo, ya va a empezar el pastor con la gramática. Bueno, por algo será que está escrita así. No dice que Jesús oró cuando fue bautizado. Dice que Jesús oraba. De hecho, un aspecto distintivo que Lucas va a querer recalcar en todo su escrito en relación con nuestro Señor Jesucristo es la manera tan dinámica, constante e intensa de nuestro Señor Jesucristo en la práctica de la oración. Los voy a llevar a través de algunos ejemplos rápidamente ahí en Lucas. Den la vuelta a la página, al capítulo 5, versículo 16, y observen. Dice, pero con frecuencia él, Jesús, se retiraba a lugares solitarios, ¿y qué más hacía? Oraba, otra vez, oraba de manera continua. Capítulo 6, versículo 12. En esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Capítulo 9, versículo 18. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Jesús oraba en el mismo capítulo, versículo 28. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, ¿a qué? A orar. 29. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Capítulo 11, versículo 1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, y después dice, Señor, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Jesús oraba tanto, hermanos, tanto, que los discípulos se quedaban pasmados. Decían, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para orar tanto? ¿Qué tanto le dirá? Bueno, ¿qué? ¿Cómo le hace? Y ellos estaban deseosos de aprender a orar como él oraba. Unos pocos ejemplos más. Capítulo 18. Jesús no solamente vivía orando, sino que insistía en que oráramos. Capítulo 18, versículo 1. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces Jesús lo practicaba y Jesús lo enfatizaba. Capítulo 24, más claro ni el agua. Perdón, no es el 24, es el capítulo 22, si no me equivoco. Capítulo 22, versículo 40. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Conectan, hermanos? ¿Dónde empezó todo este relato? En la tentación. Antes de la tentación, en el bautismo, Jesús, ¿qué hacía? Oraba. Y acá está unas horas antes de la cruz, ¿y qué les dice a sus discípulos? Oren para que no entren en tentación. ¿No sería descabellado pensar que entre tantas cosas que el Señor Jesús oraba, seguramente oraba para estar preparado ante la tentación? Oraba. Versículo 44 del mismo capítulo, vuelve a repetir, y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Versículo 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cualquiera de nosotros, hermanos, que quiere progresar en contra del pecado en su vida, lo primero que tiene que hacer es orar más, más tiempo y más intensamente. Hay una relación proporcional, inversamente proporcional. Hay una relación inversamente proporcional entre nuestra vida de oración y nuestra tentación. Entre más oramos con más intensidad, menos poder tiene la tentación sobre nosotros y viceversa. ¿Cómo está tu vida de oración? Tal vez por eso no encuentras la victoria en contra de la tentación. Pero Jesús no solamente oraba, hermanos. Jesús no solamente oraba, Jesús oraba eficazmente. Son dos cosas diferentes. Una cosa es orar y otra cosa es orar con resultados. Que tus oraciones consigan respuestas. ¿No es cierto? La gente casi en todas las religiones ora. Así que orar no es la respuesta en automático, es orar con resultados, orar eficazmente. ¿Cómo hacía Jesús para que sus oraciones tuvieran resultados? Específicamente en lo que respecta al poder para vencer la tentación. ¿Cómo oraba Jesús? Bueno, Lucas nos deja muy claro en su escrito qué es lo que llenaba a Jesús de poder. Los quiero traer de regreso a Lucas 3. Volvamos otra vez al principio del relato. Lucas 3:16. Este es Juan Bautista el que está hablando de Jesús. Y fíjense lo que va a decir de Jesús. Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo. Juan está identificando por adelantado a Jesús como un hombre que iba a ser lleno de poder. Y todavía no aparece Jesús. Y Dios le ha dicho a Juan, su profeta, que Jesús va a ser un hombre poderoso. Siguiendo con la línea en el capítulo 4, versículo 14, después, inmediatamente después de la tentación, fíjense lo que se va a decir de Jesús en el versículo 4, 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Una vez más, las oraciones de Jesús daban resultado porque él era un hombre que experimentaba el poder del Espíritu Santo en su vida. Otro ejemplo, versículo 36. Y todos se quedaron asombrados, estoy en Lucas 4, y discutían entre sí diciendo, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Capítulo 5, versículo 17. Observen, 5, 17. Y un día que estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas y de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora, no desconecten del contexto. Versículo 16 que leímos, con frecuencia se retiraba a lugares solitarios. ¿Qué hacía? Oraba. Oraba y luego, ¿cómo terminaba? Lleno de poder. ¿Ven la conexión? ¿Ven la eficacia de las oraciones de Jesús? Oraba, se llenaba de poder y de poder. 6:19. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía, ¿qué salía? Según ese pasaje, poder para sanar. Un poder que sanaba, que a todos sanaba. Capítulo 8, versículo 46. Pero Jesús dijo, alguien me tocó. Alguien me tocó porque me di cuenta de que de mí había salido poder. Entonces, si algo distinguía la vida de Jesús, era que era un hombre lleno de poder. Ese poder le daba poder para resistir la tentación, para curar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, para enseñar con autoridad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo lo conseguía? ¿De dónde sacaba el poder? Bueno, Lucas ya no lo dijo, para los que prestaron atención en el capítulo 4, versículo 14. ¿De dónde venía el poder? ¿Alguien observó? Sí, de la oración. Pero él en la oración pedía algo, no se nos dice siempre qué decía Jesús en sus oraciones, pero lo que vemos es que el resultado cuando acaba de orar es que él ya ahora estaba lleno de poder. Pero en Lucas 4, versículo 14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Ahí está la clave, hermanos. El poder no era un poder accidental, era un poder conferido por el Espíritu Santo. Lo cual nos lleva al segundo aspecto de la preparación del Señor Jesús antes de entrar a la tentación. Ya dije, cuando Jesús llega a la tentación, no llega en blanco, Él llega debidamente preparado en el Espíritu. Es decir, Él había orado, había cultivado una vida de oración, y segundo, Él llega a la tentación lleno del Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 1, volviendo al pasaje de la tentación. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, es decir, de donde acaba de ser bautizado, y entra al desierto. Jesús no entra al desierto solo, Él entra lleno del Espíritu Santo. El tema de la llenura del Espíritu Santo es tan importante en la mente de Lucas, que se asegura de dejárnoslo bien claro pasaje tras pasaje. Vamos a regresarnos otra vez en la historia. Ahora, quiero que vayan conmigo allí a Lucas capítulo 1. Regresen a Lucas capítulo 1. En el versículo 15, por favor. Empecemos otra vez por el principio. Ese es el relato cuando Zacarías, el que será padre de Juan Bautista, recibe la visión del ángel. Y dice en Juan 1:15, el ángel le dice a él, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esta es la primera vez que se menciona en el Evangelio de Lucas una característica del hombre de Dios. ¿Cuál era? Lleno del Espíritu Santo. Siguiente ejemplo, aquí mismo en el capítulo 1, pero ahora en el versículo 41. María está visitando a su prima Elizabeth. Ambas están esperando de manera sobrenatural. Y dice el versículo 41, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora no es el bebé profeta, es su madre, una mujer sencilla, anciana, que había sido estéril, llena del Espíritu Santo. Versículo 67, en el mismo contexto del capítulo 1. Ahora nace Juan el Bautista y su padre profetiza. Y miren lo que dice Lucas 1:67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. La profecía fue el resultado de la llenura del Espíritu Santo en la vida del anciano Zacarías. Capítulo 2, siguiente capítulo, versículo 27. Dice que el niño Jesús es llevado al templo para ser presentado conforme al rito de la ley. Y dice en el versículo 25, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. 27, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Hermanos, ¿pueden ver? Para Lucas es importante que todos sus lectores, es decir, nosotros, vayamos haciendo conciencia. La llenura del Espíritu Santo no es algo opcional, es algo determinante en la gente en la que Dios está obrando y la gente que Dios va a usar para sus propósitos. La llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante la llenura del Espíritu Santo, hermanos? Cuando menos por dos razones, a la luz de todo lo que hemos visto. Número uno, porque solo con el poder del Espíritu Santo nosotros vamos a poder hacer lo que Dios manda. Entre otras cosas, resistir al tentador y vencer la tentación. En Romanos capítulo 8 se nos dice que la mente carnal, o sea, la contraparte al espíritu es la carne. Y la Biblia dice que la mente carnal no puede ni quiere agradar a Dios. Nosotros, humanamente hablando, en nuestra naturaleza humana, no queremos, y aunque quisiéramos, no podemos agradar a Dios en nuestras fuerzas humanas. Por eso necesitamos la fuerza que Dios mismo nos da por medio de su Espíritu. Por eso es tan importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para poder vivir como Dios manda sin que se nos haga difícil. Alguien lo ilustró de esta manera. ¿Alguna vez alguno de ustedes, probablemente esto pasaba más cuando andábamos en México, bueno, o en América Latina, ¿te acuerdas cuando se te apagaba el carro o se le apagaba el carro allá al vecino y dice, no, ni a carro llegué yo, pastor, yo en puro camión? ¿Verdad? O en bicicleta. Pero a alguien se le apagaba el carro, se le descomponía. ¿Y qué había que hacer con el pobre carro? Empujarlo, ¿verdad? Hermanos, ¿es fácil empujar un carro? ¿Es fácil? Es agotador. ¿Qué tan lejos puedes llegar tú empujando el carro? Y peor si sientas en el asiento el que no sabe sacar el clutch, ¿verdad? Y ahí la pita ya se pone y luego va cuesta arriba, peor, ¿no? Algunos se están acordando de esas. Todos los que crecimos allá nos acordamos de eso. ¡Órale, empújenle! ¿No? Es que eso es realmente una tarea imposible. ¿Te imaginas que te compres un carro que no sirve? Según tú, ¿para qué es el carro? Para moverte, puros problemas. Lo fácil es cuando el carro prende el motor y te lleva solito. ¿No es cierto? Y una gran diferencia. Bueno, el carro es el cristiano. Cuando el cristiano no es gobernado por el Espíritu Santo, moverlo en las cosas de Dios es una lata. Es una carga, cansado, y al fin te das por vencido porque no llegas muy lejos. En las fuerzas humanas no llegas lejos. Pero cuando simplemente le das la oportunidad al Espíritu Santo que gobierne tu vida, es como prender el motor. Ahora es Él el que te lleva a ti, no lo empujas tú a Él. Y es muy fácil que un carro prendido te lleve a todos lados. Porque el poder, ¿de dónde viene? Del motor, no del humano. ¿Captas el punto? Bueno, el Espíritu Santo es el don que Dios nos dio para darnos el poder para cumplir su voluntad. El Espíritu Santo nos ha sido dado para llenarnos a fin de que podamos hacer lo que Dios manda, pero también nos ha sido dado para ayudarnos a hablarnos. En los tiempos de la prueba de la tentación, el Espíritu Santo nos enseña lo que debemos de decir, como al Señor Jesús ahí en el desierto. Quiero que observen conmigo un pasaje que está allí en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 12, versículo 12. Lucas 12, 12, leo. Porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Lo que debéis decir. Y Jesús está hablando en el contexto de la prueba, en que los discípulos van a ser puestos a prueba, interrogados por los gobernantes y por las autoridades. Y el Señor Jesús les dice: no se preocupen por lo que van a decir. Ustedes nada más permitan que el Espíritu Santo haga el trabajo. Él les va a enseñar a ustedes lo que deben de decir. Es evidente en la tentación de Jesús que Jesús venció al diablo con lo que le dijo Jesús. ¿No es cierto, hermanos? Pero Jesús está lleno del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no solamente te da el poder, sino que también te da palabras. Te da palabras para enfrentar las adversidades. Entonces, la pregunta que queda es: oye, Luis, ¿y cómo me lleno del Espíritu? ¿Cómo es que se llena un creyente del Espíritu? ¿Tú sabes cómo sucede eso? Aquí Lucas nos da dos pasajes para responder esa pregunta. Allí mismo en el capítulo 9, primeramente vamos a leer. Lucas 9, versículo 1. Escuchen lo que dice. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Hermanos, cuando Jesús manda a sus discípulos a evangelizar, sanar y expulsar demonios, ¿de dónde sacaron ellos el poder? ¿De dónde? De Jesús. Jesús se los dio. ¿Captan? Ahora vean, siguiente pasaje. De la vuelta a la página, Lucas 11, versículo 13. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es muy obvio. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, solo tienes que pedirlo a Dios. Pedírselo a Cristo, pedírselo al Padre. Padre, yo necesito de tu Espíritu, Señor, para cumplir tu voluntad. Señor, lléname de tu Espíritu. ¿Así nomás, Luis? ¿Así de sencillo? No creo que va a ser tan sencillo. Por eso no eres lleno del Espíritu Santo. A ver, explícame, Luis, no te entiendo. Quiero llevarlos a un pasaje que está en Santiago. Vamos todos a Santiago, ahorita regresamos a Lucas. En Santiago capítulo 1 se está hablando también de las pruebas y de las tentaciones, hermanos. Casi al final del Nuevo Testamento, despuesito de Hebreos, antes de Primera de Pedro está Santiago. En un contexto donde se nos habla de las pruebas y de las tentaciones, observen, por ejemplo, versículo 2. Tengan sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas, ¿qué? Pruebas, peirasmos en griegos. Y luego, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, dice la Biblia de las Américas, si está leyendo Reina Valera. ¿Qué dice? Tentación, porque yo les expliqué que la palabra griega peirasmos se traduce tanto prueba como tentación, y a veces en realidad es las dos cosas al mismo tiempo. Versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Entonces, como pueden ver, hermanos, el capítulo 1 de Santiago está en el contexto de las pruebas y de las tentaciones, para que no digan que estoy sacando del contexto el pasaje. Y en medio de ese contexto, ahora escuchen lo que dice el versículo 6 y 7. Pero que pida con fe. Está hablando de la tentación. Que cuando tú experimentes pruebas, le pidas a Dios sabiduría. Sabiduría. Pero, dice el 6, que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El creyente que ora por la llenura del Espíritu Santo, pero no cree que la va a recibir, ¿qué creen? Pues no la recibe, concedido, se le concede. Pero cuando usted ore por la llenura del Espíritu Santo, ore con fe. Y cuando termine de orar, pidiendo que el Señor le llene con su Espíritu, no lo dude, acéptelo por fe, porque así es, hermanos, es por fe. Y eso es lo que yo hago en mi vida. Entonces, el reto para ustedes es practíquenlo. Jesús no llegó a la tentación de una manera irresponsable. Él había cultivado su vida de oración con su Padre, fortalecido en la oración. ¿Recuerdan cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar? En el paquete de instrucción les dice, incluido en la oración al Padre nuestro, y no nos metas en tentación, maldíbranos del maligno. Jesús oraba, por eso no caía en la tentación tan fácilmente. Y número 2, Jesús se aseguraba de ser lleno del poder del Espíritu. Bueno, esa es la segunda larga aclaración que tuve que hacer respecto a este asunto, antes de entrar en los detalles de las tentaciones. La tercera aclaración. Las tentaciones de Cristo que vamos a encontrar aquí en este pasaje y en el pasaje paralelo de Mateo 4, 1 al 10, son tentaciones únicas y al mismo tiempo universales. O sea, las tres tentaciones que vemos ahí, hermanos, ¿recuerdan cuáles son? Convertir las piedras en pan, ver todos los reinos del mundo y gobernarlos a cambio de la adoración del diablo, y ser llevado a una parte alta del templo, lanzarse sin morir. Esas tentaciones son únicas porque son tentaciones que solo se le pudieron haber hecho al Señor Jesús, porque ningún otro de los seres humanos tiene el poder para que estas tentaciones hubieran hecho sentido. O sea, dicho en otras palabras, si el diablo viene conmigo y me dice, Luis, dile a estas piedras que se conviertan en pan, pues ni en la panadería yo las convierto en pan, no yo estoy bueno ni para amasar la harina. Eso para mí no hubiera sido tentación, porque ni en un millón de años yo podría convertir una piedra en pan. Podré convertir un pan en piedra, ¿verdad? Dejándolo ahí guardado. Pero convertir una piedra en pan, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo gobernar todos los reinos del mundo. Yo no soy inmortal. Si me avientan de un edificio, me voy a morir. Entonces, esas no son tentaciones que aplicarían a ninguno de nosotros en forma estricta. Fueron tentaciones diseñadas de manera exclusiva para Él. Cosas que Él sí podía hacer. ¿Están captando el punto? Pero no decimos que no sirven para nada. Porque al mismo tiempo, esas tentaciones tienen un carácter universal. Porque estas tentaciones son representativas de áreas de la vida del creyente en donde él va a ser tentado en su propio formato, en la misma manera. Así que por un lado sí, son tentaciones solo para Cristo, y en otro sentido representan áreas donde tú estás siendo, vas a seguir siendo tentado o tentada una y otra vez por el enemigo. Y la cuarta aclaración que debo de hacer es, número cuatro, las tentaciones de Cristo son como, estas tres tentaciones que leemos aquí en los evangelios son como en capas, hermanos, como una cebolla. Por un lado tenemos la tentación explícita, lo que se ve en la tentación, clarito y obvio, pero luego tenemos de manera sutil, Jesús está siendo a la vez, está siendo tentado en otras cosas que no son muy obvias, que no son muy explícitas o visibles. Es decir, el diablo está tentando a Jesús supuestamente en este nivel nada más, pero en realidad la tentación es una trampa que el diablo le está poniendo a Jesús para hacerle un daño muchísimo mayor que solamente la tentación en sí. Es como estas tentaciones que Jesús recibió de parte de Satanás, era como ofrecerle un dulce a un adulto. Un adulto que podría pensar que comerse un solo dulce, ¿qué tanto daño le puede hacer? Él dice, bueno, yo ya no debería de comer dulces a estas alturas, ya tengo muchas caries tapadas y pues yo me arriesgo, yo sé, además tengo gastritis y qué sé yo, pero decir, ah, pero un dulcillo, ¿qué? El problema es que el dulce está envenenado, hermano. Ese es el problema. No es solo el daño menor, es que ese dulce realmente no era para picarle una muela, era un dulce para dañarle internamente y a la larga matarlo. Estas tentaciones que el diablo le pone a Jesús, así que presentan una tentación explícita, lo que se ve, pero sutilmente están poniendo como una mina. ¿Se acuerdan los campos minados? Si la pisas, ya volaste en mil pedazos. Espiritual y teológicamente, estas tentaciones encapsulaban un peligro total para la misión de Jesús. Como voy a explicar, ya que entremos en el detalle en cada una de estas cosas. Así que, por eso vale la pena que estudiemos cada una de las tentaciones con sumo cuidado. Por lo cual, a causa del tiempo que nos queda, solo nos va a dar para ver la primera de las tres el resto de esta enseñanza. Vámonos pues a Lucas 4, 2 al 4. Y vamos a ver la primera de las tres tentaciones. Y vamos a ver enseguida el antecedente de la tentación en el versículo 2, la naturaleza de la tentación en el versículo 3 y la respuesta a la tentación en el versículo 4. Empezamos con el antecedente de la tentación en el versículo 2, donde dice, por 40 días siendo tentado por el diablo. Jesús estaba en el desierto por 40 días, lo cual, en primer lugar, aquí el versículo 2 dice que por 40 días Jesús, siendo tentado por el diablo, no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tres cosas que hay que observar del antecedente a la primera tentación. Número uno, ser tentado a convertir una piedra en pan no fue en realidad la primera tentación de Jesús. Es la primera tentación de Jesús después de los 40 días cuando Él tuvo hambre. El texto es muy explícito, presten atención. Dice el 2, por 40 días siendo tentado por el diablo. ¿Entienden eso? Jesús tuvo muchos tipos de tentaciones durante esos 40 días, pero Él escogió solamente reportarnos en las últimas tres. ¿Está claro? Lo cual, y eso para mí, ¿de qué me sirve, Luis? ¿Qué caso tiene mencionar eso? Mucho. Porque el Señor Jesús está mucho mejor experimentado en la tentación de lo que nosotros sabemos. Él nos entiende. Él nos entiende de verdad en cuanto a la tentación se refiere. Él es un adecuado ayudador nuestro en la tentación. Segunda cosa es que debemos observar que el Señor Jesús ayunó solamente sólidos, no ayunó líquidos. Ay, ¿cómo sabes? Pues porque estoy leyendo el texto. Observen una vez más. No dice, dice, y no comió nada. No dice, y no comió ni bebió. También el texto es muy claro al final cuando dice, tuvo hambre. No dice, tuvo hambre y sed. Lo cual debemos entender nosotros que Jesús sí tomó líquidos. ¿Está claro? Ahora tengo una pregunta yo para ustedes. ¿Alguna vez han ayunado? Jesús dijo a los fariseos que criticaban a los discípulos de Jesús que no ayunaban, y a los discípulos de Juan sí ayunaban, y los discípulos de los fariseos ayunaban, pero los discípulos de Jesús no ayunaban. Y Jesús les dijo, bueno, cuando el novio está presente en las bodas, pues no ayunan. Ayunarán cuando el novio se haya ido. Y con esto decía que ayunar mientras Cristo estaba en la tierra no era indispensable, pero cuando Él se fuera, entonces iba a haber un buen momento para ayunar. Y Cristo se ha ido. No sé si alguna vez tú has ayunado por motivos espirituales, pero mi único consejo sería, si tú estás programando un ayuno largo, asegúrate de prepararte bien. Los ayunos largos son peligrosos. Hay gente que ha puesto su salud bajo riesgo por ayunar semanas o hasta 40 días sin supervisión médica y se han hecho daño. Entonces, vale la pena ayunar, pero si tus ayunos son largos, asegúrate de recibir supervisión de tu médico, supervisión profesional. Pero ayunar ayuda en momentos especiales. Tercero, la tentación de Jesús llega en un momento de vulnerabilidad para Él, en un momento físicamente vulnerable para Él. No solo vulnerable en cuanto a su necesidad física, sino también vulnerable en cuanto a su necesidad social. ¿Quién estaba en el desierto con Jesús? Nadie. Él estaba solo. Y segundo, Él tuvo hambre, tuvo hambre. Y entonces el diablo aprovecha esa oportunidad para tentarlo. Hermanos, tengan cuidado. Esto es clásico en las tentaciones del enemigo a los hijos de Dios. Cuando están solos, cuando están en una necesidad intensa física o emocional o incluso social. Cuando estás solo y cuando tienes una gran necesidad, eres más vulnerable a la tentación. Y después de haber visto el antecedente, entramos a la naturaleza de la tentación, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras, dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Mateo dice, di a las piedras en plural que se convierta en pan. Y aquí es muy puntual el texto. Di a la piedra, y si hubieran leído el texto en griego, el texto griego dice así, di a la piedra esta. O sea, aquí nos lo pone pero cristalino Lucas. Estaba el diablo con Jesús y le dice, di a la piedra a esta. Era una piedra en particular. Que se convierta en pan, o también se pudo haber traducido, que se convierta en un pan. Convierte esta piedra en un pan, a ver, ya que eres el Hijo de Dios. Ahora, aquí el diablo no está negando que Jesús es el Hijo de Dios, ¿eh? Porque la estructura condicional, en el idioma griego hay diferentes formas de presentar condiciones. Y dependiendo la forma que se escoge, es la implicación. La estructura gramatical, en otras palabras, de la condición aquí, no es dudar que Jesús es Hijo de Dios, es reafirmarlo. Por eso se puede traducir, ya que tú eres hijo de Dios. ¿De dónde saca el diablo que Jesús es hijo de Dios, hermanos? ¿De dónde? Del bautismo. Porque ¿qué sucede en el bautismo? ¿Se acuerdan? Se abren los cielos, se oye la voz. ¿Y qué dice la voz? Este es mi hijo amado. O sea que, tiempo, ¿quién estaba presente el día de los bautismos ahí, hermanos? En la primera fila sentadito. Uno piensa que el diablo está en la cantina, que el diablo está en el prostíbulo, que el diablo está con el narco. Ahí estaba en primera fila en los bautismos, oyendo cómo Dios le dice a Jesús, mi hijo amado. Entonces, el diablo no va a cuestionar que Jesús es el Hijo de Dios, porque eso ya quedó obvio. Va a usarlo. El diablo va a usar la identidad de Jesús como Hijo de Dios para su conveniencia. Hermanos, el diablo va a tratar de sembrarte duda a ti de que eres hija de Dios, de que eres hijo de Dios cuando tú ya te convertiste. Te va a tratar de sembrar la duda, pero cuando llega el punto en tu vida cristiana donde tú ya no tienes dudas de que Cristo ha venido a tu vida, que Cristo te ha cambiado, te ha salvado, que eres un hijo de Dios, entonces el diablo ya no va a usar ese recurso porque ya no puede, ya sabe que te convenciste de la verdad. Ahora lo va a tratar de usar para su conveniencia y aquí es donde va a venir la tentación. Pero en primer lugar debemos decir que la capa obvia, el aspecto explícito de la primera tentación fue simple y sencilla y obviamente la comida. Jesús come. Come. Esa es la tentación, tiene que ver con la comida así de manera obvia. Hermanos, ¿cuál fue la primera tentación de la historia en la raza humana, en la historia de la humanidad? ¿Cuál fue la tentación? Comida. ¿Se acuerdan, Eva? ¿Con qué Dios os ha dicho? Nosotros somos a veces tan ingenuos con el asunto de la comida, hermanos. Pero la comida, ¿cuántos hijos de Dios tienen problemas con la comida? ¿Les digo algo, hermanos? La mayoría de los cristianos no fuman, no se emborrachan, no apuestan. Pero si hay algo en donde batallan, ¿qué es, hermanos? ¿No que no? Pregúntenmelo a mí, ¿verdad? La comida. Controlar, hermanos. Obviamente aquí el problema no solo es la comida, pero controlar la comida es fácil en comparación con otras áreas más profundas de tu vida espiritual. Pero algunos de nosotros no somos buenos, ni siquiera hemos puesto orden en la manera en que nosotros comemos. Digo yo, wow, Señor. Y esta es la primera capa de la cebolla, hermanos. Hay otras 5 capas ocultas, pero los voy a tener que dejar en suspenso por cuestión de tiempo para la próxima. Porque esta enseñanza está llena de instrucción. Por ahora, baste decir, quizás un día como hoy, después de lo que hemos escuchado, hermanos, el desafío número 1 que tengo para hacerles en el nombre del Señor, a ustedes y a mí mismo es, hay que ponerle más ganas a la oración esta semana, hermanos. Hay que orar de manera más continua y de manera más intensa, manera más constante y de manera más profunda. Orar a lo largo del día y separar momentos en donde vamos a orar. Si de plano tu casa está tan llena de gente y de actividad, cuando te metas a bañar, en lo que sale el agua caliente, arrodíllate y ahí clama a tu Dios. Yo no sé qué ingenio tengas que hacer, pero si estás cansado de perder la batalla contra la tentación, entonces empieza orando. Y entre tus oraciones hay una oración que tienes que hacer. Señor, yo te pido humildemente en el nombre de Jesús que me llenes de tu Espíritu Santo. Y luego que lo pidas, levántate. sientas o no sientas nada por la fe, cree que ahora el Espíritu Santo está guiando tu vida y Él está contigo y tú con Él, y sé perceptivo, porque cuando eso sucede, tú te vas a dar cuenta que Él de veras está tomándotelo en serio, quiere guiar tu vida. Y entonces cuando se presente la tentación, ya no vamos a llegar en blanco ahí sin saber qué hacer, porque nosotros ya le jugamos la delantera al diablo. Que lo primero que hagas tú al despertarte en la mañana sea: Señor, gracias por darme un nuevo día de vida. Señor, santificado sea tu nombre, venga tu reino, se echa tu voluntad. Así como en el cielo, en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, Señor. El pan nuestro de cada día y cada necesidad mía, te suplico que suplas tú. Y Señor, protégeme del tentador, del maligno. Y cuando aparezca, si aparece hoy el maligno tentándome, Señor, muéstrame la salida. No me metas, sino más bien sácame, Señor, de la tentación. Porque la promesa dice, hermanos, en 1 Corintios 10, 13, dice que ninguna tentación que sobrepase la capacidad humana ha permitido Dios en nuestras vidas, sino que Él es fiel y juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. Esa es la promesa. Por lo tanto, sabiéndola, en las mañanas yo voy a orar por adelantado para que el Señor me llene del poder de su Espíritu, me proteja de la tentación y cuando llegue, acordarme de Jesús. Espíritu Santo, aquí vamos, Señor. Y vamos a echar mano de la Escritura, que el Espíritu Santo nos recuerde, y del Señor Jesús. Y si a pesar de todo caes en la tentación, por desgracia, y pecas, entonces acude de inmediato a tu sumo sacerdote, el Señor Jesús. Dios quiere y no pequemos tanto, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesús. Él sí venció toda tentación. Y Él es misericordioso para ayudarnos. Esta semana, este mensaje, Dios permita, va a hacer una diferencia en nuestro caminar espiritual. Oremos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza tan hermosa que nos das. Fortalécenos en la oración, en la llenura del Espíritu y de tu palabra, para ganar, recuperar terreno perdido en contra del enemigo. En el nombre de Jesús, amén. Dios bendiga a todos, estamos despedidos.